Martes 18 de junio. La paz que triunfa. ¿Qué consejos tiene el Nuevo Testamento para los matrimonios divididos por la religión? Primera de Corintios 7, 12 al 15 y Primera de Pedro 3, 1 y 2. La bendición de ser un cónyuge cristiano. En Primera de Corintios, Pablo responde a las preocupaciones de los conversos sobre si el estar casado con un cónyuge incrédulo podría ofender a Dios o contaminarlos a ellos y a sus hijos. No es así, dice Pablo. El estado sagrado del matrimonio y sus intimidades deben continuar después de la conversión de uno de los cónyuges. La presencia de un cónyuge cristiano santifica al otro cónyuge y a los hijos del matrimonio. La palabra santificar debe entenderse en el sentido de que los cónyuges incrédulos entran en contacto con las bendiciones de la gracia al vivir con su cónyuge cristiano. Aunque suene desgarrador, el cónyuge incrédulo quizás decida renunciar al matrimonio. Si bien las consecuencias serán graves, la palabra misericordiosa de nuestro Dios, que siempre defiende la libertad de elección, es no se lo impida. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Primera de Corintios 7:15. Llamados a vivir en paz. La clara preferencia de la palabra de Dios es que, a pesar de los desafíos de un hogar dividido espiritualmente, se puede encontrar un camino para que la paz de Cristo reine allí. La esperanza es mantener el matrimonio intacto, dar evidencias del triunfo del Evangelio en medio de la dificultad y promover el bienestar del cónyuge con quien el creyente es una sola carne, aunque no sea creyente. ¿Cuáles podrían ser las limitaciones de la responsabilidad de un creyente hacia su cónyuge no creyente? La bondad, la misericordia, la fidelidad inquebrantable, el servicio humilde y el testimonio fascinante por parte del creyente constituyen la mayor posibilidad de ganar al cónyuge no cristiano. La sumisión en un matrimonio cristiano deriva de la reverencia a Cristo. Comparar con Efesios 5:21. Cuando un cristiano se dirige con sumisión cristiana a su cónyuge incrédulo, la primera lealtad siempre es para Cristo. La fidelidad a los mandatos de Dios en nuestra vida no requiere que un cónyuge sufra abusos de ningún tipo a manos de una pareja violenta. ¿Hay alguien en tu iglesia que está luchando con un cónyuge incrédulo? Si es así, ¿de qué manera práctica podrías ayudar?